27.3, la radio comunitaria del Hoyo. Son las 11:39. Bueno, estamos haciendo esta transmisión de emergencia desde la radio ante los tremendos incendios que estamos viviendo en la localidad, en distintos sectores. Y bueno, para conversar y para conocer un poco la situación en el lugar, estamos en comunicación con una vecina, compañera también acá de la radio, que es Anaí, que vive ahí en el barrio El Sausal, y le vamos a preguntar si nos escucha bien. Hola, buen día, ¿qué tal, Jera? Sí, te escucho perfecto. Bueno, buenísimo, gracias ahí por estar con ganas de contarnos un poco la situación. Sabemos que es muy difícil, y lo decimos por experiencia, muy difícil hablar en estos momentos y contar, pero bueno, te agradecemos mucho que lo quieras hacer. Y bueno, contanos un poco dónde vivís y cuál es la situación vivida anoche y el panorama de hoy en ese sector. Bueno, sí, yo les puedo relatar mi vivencia personal. Yo estoy en el callejón de la Laguna de los Buenos Pastos, la Laguna Salamín. El primer foco que observamos desde acá fue desde el Currumahuida, desde detrás de los viñedos. Eso empezó a las 4 de la tarde. Aproximadamente, y bueno, se fue corriendo a la ladera y se fue yendo para el Mallín a lo largo de las horas. Y aproximadamente a las 8 de la noche ya empezó a pegar la vuelta por el cambio del viento. Y bueno, a partir de los sauces y ascendió por la ladera. Entonces afectando a todo este rincón, digamos, del callejón de la Laguna de los Buenos Pastos y la subida, digamos, a la bodega. En síntesis, lo más importante destacar es que, bueno, se salvaron muchas de las casas que estuvieron amenazadas. Hubo una casa que se quemó en el camino de ascenso a la bodega. Después hubo varias que estuvieron muy muy cerquitas, pero fueron salvadas, y todas las demás del sector también, con el trabajo de bomberos y de gente voluntaria, bueno, se pudo controlar. Hubo diversos focos que duraron estuvieron más o menos hasta las 12 de la noche, y bueno, después ahí fue aplacando. Este sector es más o menos, ese es el resumen. Bueno, así que, bueno, una vivienda quemada ahí en ese sector, que bueno, todavía no sale esa información en los partes oficiales, pero sí, bueno. Sí. Sí, puedo dar cuenta porque, bueno, es directamente un vecino y un amigo, así que puedo dar cuenta que esa casa fue afectada. Luego, bueno, hubo mucha asistencia, realmente hubo, bueno, la policía, los bomberos, manejo de fuego, mucha que vino acá de vecinos de la Z. De esa manera se pudo manejar este sector. Hoy a la mañana, bueno, desde aquí se vio todo el trabajo de los helicópteros, el helicóptero de doble hélice y luego el otro, porque estaban tomando agua desde acá de la laguna para continuar con los trabajos de aplaque de todo el sector del Curru, que todavía, de Currumahuida, que sigue prendido. ¿Y tenés idea cómo está el tema de la circulación ahí en la zona? Si están cortando el tránsito, si se puede circular, ¿tenés alguna información de eso? Yo no he salido hoy de la vivienda, pero sí en este sector que es como un rincón bastante cerrado, está libre el tránsito. Sí, ha venido gente a asistirme, han entrado diversas personas y no han tenido inconveniente, digamos, en llegar hasta acá. Así que considero que el tránsito está liberado, sí. Bueno, hoy más temprano estuvimos en el centro de evacuados y recorriendo un poco por ahí a ver qué se necesitaba. Sabemos que mucha gente desde su casa quiere colaborar, quiere hacer algo, quiere, no sé, hacer algo con esta angustia, con esto que estamos viviendo. Bueno, nos decían que por el momento no, que estaban preparando las viandas para los bomberos, que bueno, estaba todo preparado ahí en el centro de evacuados en la escuela 223. No sé vos desde ahí, desde el lugar, si tenés alguna recomendación o algún pedido específico de algo que se necesite en la zona. Sí, a mí me parece que lo más importante, no sé, desde mi criterio es el acopio de agua, ¿no? En el envase que sea, desde envase pequeño hasta tanque, ¿no? Ir recargando, si está el servicio disponible, por supuesto, estar muy muy alerta de que no nos falte el agua. Y bueno, tratar de hacer todas las tareas de limpieza, porque siguen las altas temperaturas, eso es lo que se dice, Claro. y bueno, y vientos también. Entonces, seguimos en estado de alerta, bueno, con tranquilidad, con colaboración, eso se ve, la solidaridad también de la gente, y bueno, seguir atentos, atentes. Bueno, Anaí, no sé si querés agregar algo, te agradecemos un montón la palabra, que bueno, también tranquiliza y también hace bien en este momento tan difícil que estamos viviendo otra vez más. Y solo para cerrar, destacar de que se arma una red, digamos, entre los vecinos y entre los barrios, y rápidamente aparece la colaboración o la palabra de acompañamiento o lo que se requiera, y eso se siente y ayuda mucho, ¿no? En estas instancias de emergencia. Así que hay sentido de comunidad, eso es lo que puedo decir. Así que en estas vivencias tan tan fuertes, también sacar ese lado positivo. Bueno, Anaí, te agradecemos un montón y bueno, seguimos ahí pendientes. Mientras haya luz, mientras haya internet, forma de comunicarnos, seguiremos por acá haciendo salidas en lo que para lo que haga falta. Te mandamos un abrazo Pues enorme. muchas gracias, Radio Fogón y Jera, por estar ahí. Hasta prontito. Este trabajo de comunicación. Hasta pronto. Saludos. Abrazo. Bueno, escuchábamos ahí la palabra de Anaí, vecina del Sausal, con la que bueno, nos comunicábamos anoche porque se había evacuado, se había autoevacuado de la zona ahí del Sausal, es compañera de acá de la radio, y bueno, nos contaba un poco su vivencia en el día de en lo que fue anoche.